Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Bienvenidos al onceavo programa de Hablando Ciencia. ¿Cómo está Cecilia Bertola? Muy buenas tardes, Paula Melgar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Muy bien, quería presentar a nuestro productor creativo y operador, Sebastián Rosso. Creo que vos ibas a hacer exactamente lo mismo. En este programa, ¿qué se dedica a ablandar la ciencia hablando de ella? Y para eso traemos a diferentes actores de la actividad científica y conversamos sobre diferentes temas, variopintos, como diría nuestro querido Alejandro Cabrera. Correcto. Y bueno, les contamos que nuestros medios de comunicación y difusión, como ustedes bien saben, son hablandocienciaradio@gmail.com y en Facebook y Twitter Hablando Ciencia. Y además, bueno, están ahí los contenidos del primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo en la página radiopedal.uy para que puedan interiorizarse con las cositas que han venido sucediendo en el ámbito científico en Radio Pedal. Exactamente. Bueno, vayamos directamente a los parroquiales, que hoy los parroquiales vienen de la mano de Cecilia Bertola. Bueno, los parroquiales vienen a propósito del curso del Laboratorio de Difusión y Divulgación Científica que anunciamos la semana pasada. Y que es todos los 4 viernes de mayo, el viernes pasado, el viernes que viene, y el otro son 3 viernes, como bien me aclara Melgar. Es una iniciativa de varias instituciones, de la ANI, de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, del Instituto de Investigaciones Clemente Estable, de la Cooperación Española de Conocimiento, de la Organización de Estados Unidos Iberoamericanos, en fin. Bueno, pero contanos un poquito, Cecilia, de qué es este Laboratorio de Comunicación Científica. Bueno, ¿cómo está organizado? El 11 de mayo fue la primera instancia, que fue de 9 a 13, como cada una de las instancias. Y bueno, la idea es brindar herramientas y, bueno, teóricas y prácticas para que la gente que esté relacionada con la divulgación y la difusión científica puedan hacerlo con más batería de herramientas, justamente. Entonces, bueno, desde el VAMOS fue interesante ver lo heterogéneo del público, o sea, de los que participamos en el laboratorio. Había gente vinculada con los medios de comunicación en un sentido bastante amplio, muy diversos. Después había gente vinculada con la investigación científica, es decir, investigadores de distintas áreas y de distintas instituciones de investigación, de la Universidad de la República, del Instituto Clemente Estable, por ejemplo, y de disciplinas bastante variadas también. No solamente había científicos de las áreas como más prototípicamente duras, sino que había un vasto repertorio de otras áreas: antropología, lingüística, ciencias sociales, bueno, matemática, física, biología, etcétera. Y entonces allí, bueno, ¿qué hicieron esas 4 horas en el laboratorio? Qué buena pregunta. Parece mucho, pero en realidad fue bastante dinámico porque la propuesta en sí misma es justamente como un laboratorio donde trabajamos cuestiones prácticas, pero también hubo discusiones teóricas sobre conceptos que colindan todo lo que tiene que ver con la difusión científica, ¿no? Ya estamos hablando, quiero saber cuáles. Bueno, por ejemplo, eso, desde el VAMOS, ¿qué es divulgación? ¿Qué es difusión? ¿Qué es apropiación de la población, de la comunicación científica y de los contenidos científicos? ¿Qué es la popularización de la ciencia? ¿Qué es la alfabetización científica? Todos términos que uno los va escuchando y como que trazar los límites entre lo que implica uno y otro es algo bastante complejo, es algo bastante discutido. Y tuvimos principalmente con Rocío Ramírez, que trabaja en la parte de comunicación del Instituto de Investigaciones Clemente Estable y que además se dedica a trabajar la divulgación no solo en la práctica, sino también desde el punto de vista teórico. Es decir, para ella la divulgación y la difusión es su objeto de estudio. La tuvimos como invitada en el segundo ciclo de Hablando Ciencia. Bueno, y ella hizo una propuesta de justamente discutir estos términos que, como decía, colindan todo lo que tiene que ver con la actividad científica de divulgación. Y bueno, y ahí surgieron cosas bastante interesantes y sobre todo se puso sobre la mesa la complejidad de definir estos términos y concomitantemente la dificultad de ejercer las prácticas de divulgación y difusión cuando no sabemos realmente qué implica eso, ¿no? Y después, en una segunda instancia, Eduardo Sáenz de Cabezón, es un matemático español que también es divulgador. Bueno, también hizo una propuesta un poco más práctica, porque eso fue bien interesante para la gente que escribe haciendo divulgación. Nos pasó como herramientas de cómo escribir un artículo científico de divulgación, y estuvo lo más interesante. Fue ahí una propuesta de tirar un montón de estrategias metodológicas para poder hacer algo así desde dos perspectivas que él presentó. Y bueno, y en algún momento, supuestamente el viernes que viene, vamos a empezar a aplicar esas herramientas en un trabajo que es eso, ¿no? Como muy dinámico, muy práctico, en colectivo, es decir, no, nos juntamos así en grupitos, qué sé yo, y bueno, estuvo bárbaro. ¿Qué más querés saber, Melgar? Me interesa que te detengas un poquitito en... Vos hablaste de la cantidad de gente que había, que estaba presenciando ese laboratorio, y dijiste, desde los medios de comunicación y la heterogeneidad. ¿Podés mencionar algunos que estuvieran ahí o de qué palo eran? Sí, ¿no? Bueno, de radios, de prensa escrita, no te digo nombres porque... Pero ahí va, como... Se veía, o sea... Hay un interés por difundir la ciencia, entonces. Hay un interés por difundir la ciencia, y hay un interés que me parece que es lo que se rescata, o lo que yo rescato, que es... que hay un interés y una inquietud por tener herramientas para hacerlo, ¿no? Como ya eso, desde poder juntarte con gente que está interesada en lo mismo, a discutir los términos y lo que envuelve eso, así como tener herramientas prácticas para poder efectivamente hacer lo que uno se propone, ¿no? Que pila de veces yo pensaba en este programa que nos jactamos mucho a divulgamos y difundimos la ciencia, cuando tampoco, digo, hacemos hincapié en la definición de uno y otro. Y además que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente estamos haciendo divulgación? ¿Realmente estamos haciendo difusión? ¿A quién queremos llegar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién es nuestro público? ¿Cómo ese público recibe ese conocimiento? ¿Para qué queremos que lo reciba? ¿No? ¿Cuál es la aplicación de la difusión científica? Más allá de que, bueno, a simple vista parece ser algo como... que hay que hacerlo, digamos, o que está... O que está de moda. O que está de moda, que es políticamente ahora correcto y sin duda que lo es, pero digo, está bueno como entrar a hurgar un poco en lo que eso conlleva y realmente preguntarse quién está del otro lado, si es un otro lado, porque también eso, ¿no? Lo interesante me pareció de ver que había gente de medios de comunicación y gente que trabaja activamente, digamos, en la producción de conocimiento científico, y que esas dos cosas también se aúnen, ¿no? Que no necesariamente los que hacen divulgación tienen que ser de comunicadores y no necesariamente los científicos solo producen conocimiento. Y no solo, y que los comunicadores no tienen por qué estar vinculados directamente con la actividad científica, pero lograr este proceso exactamente. De difusión. Sí, entonces fue bien interesante eso también, como el pasaje de un lado a otro, ¿no? Como poder... comulgar en la discusión y en generar herramientas que sirven para todos lados. Y además me parece que lo que para mí es bastante rescatable es justamente eso de poder entender qué es lo que querés hacer y realmente si lo estás haciendo y a qué público, y ya esa discusión tiene tela para cortar. Discusión que vamos a tener que tener, estimada Cecilia Bértola. Estaría bueno. Te hago otra preguntita pequeñita que tiene que ver también con la gente que asistió. ¿Cuántos eran? Bueno, aproximadamente... 40 personas, lo tiro, pero digo, no los conté, no me fijé cuánta gente se anotó, pero lo que sí sé es que se anotó mucha más gente que quedó afuera porque no había cupos. Y bueno, hablando un poco con Rocío, me decía que eso ya es como un dato revelador, ¿no? Porque evidentemente muestra como la necesidad y las ganas de querer tener herramientas para poder divulgar, difundir, popularizar, alfabetizar o todo lo que... Después igualmente vamos a traer como algunos resultados más concretos. A mí me interesaría particularmente que alguno de estos espacios de repente en este programa contar esto que vos estás diciendo, ¿no? La diferencia entre estos términos y un poquito poder conversar de eso. Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Tengo otro chiquitito. Mundo Inquieto es una serie de cortos de ficción sobre ciencia. Es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en el marco del cumpleaños de sus 90 años de vida. Y esta apuesta a la cultura científica y a la educación de la ciencia va a presentar alguna serie de cortos de ficción que hablan sobre ciencia. Así que los esperan el miércoles 23 a las 17 horas en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que queda en Avenida Italia 3318. Un éxito, Melgar. Vayámonos a la cifra. 4. La cifra de hoy es 4. Bértola, ¿qué te bueno, dice? Bueno, 4 es el número del asteroide Vesta, descubierto por Olbers desde Bremen el 29 de marzo de 1807. Vesta es uno de los más grandes del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Tiene 530 kilómetros de diámetro y además es el más brillante y uno de los que se puede visualizar a simple vista. Cuatro veces más rápido es el crecimiento de las uñas de las manos en relación a la de las uñas de los pies. Está, pero empíricamente comprobado, sí. Por lo menos desde mi perspectiva. Sebastián Rosso. Bueno, cuatro son los cerebros, según las neurociencias médicas, y son el neurobiótico o cerebro microbiótico, el neuroentérico o cerebro intestinal, el neuroencéfalo o cerebro encefálico y el neurocardio o cerebro cardíaco. Cuatro son... Yo me voy a ir a otro campo de... Te digo que esta ya la tiramos igual, ¿eh? Faki. Cuatro son los jinetes del apocalipsis que montaron en cuatro caballos. El blanco lo monta el jinete de la conquista, el rojo el jinete de la guerra, al negro lo monta el jinete del hambre y al bayo el de la muerte. Bueno, cuatro es el número evitado en los hospitales de Japón para las habitaciones, porque su pronunciación, shi... Es la misma que la de la palabra muerte. Excelente dato de Sebastián Rosso. Pero el 4 que nos trae hoy no tiene nada que ver ni con Japón, ni con los cerebros, ni con nada de eso, sino que esta es la cuarta entrega que tenemos en este ciclo anarcociencia que dimos por llamar en algún juguetón momento. Cuatro entregas de anarquismo en Uruguay en la mano de Pascual Muñoz son las que vamos a cumplir hoy. En la primera, Pascual habló de los inicios del movimiento anarquista en Uruguay. En la segunda, abarcó la primera mitad del siglo XX. En la tercera y anterior, se detuvo en el proceso de predictadura y dictadura y nos dejó en las puertas de la democracia. Esta oportunidad va a hablar del anarquismo en Uruguay desde ese entonces, desde un poquito antes, de 1983, que fue donde nos quedamos, e intentaremos, promesa que venimos haciendo desde la primera entrega, llegar a la actualidad. Así que vamos a presentar a nuestro queridísimo Pascual Muñoz. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. Quejándose, ya está por fin se va a ir de Hablando Ciencia, que ya es como que... ¿Estás un poco cansado? ¿Qué pasa? Para nada. Al contrario, estoy preocupado de que si va a dar el tiempo... Cumplir para, la promesa. Para... ¿Cómo estás, Pascual? Pero espectacular. Bueno, les vamos a recordar que Pascual Muñoz es sociólogo, pero además es historiador del anarquismo en Uruguay, como bien decía la cifra que tiró Paola antes de dar inicio a este cuarto, a esta cuarta entrega de anarquismo en el Uruguay. Entonces hoy vamos a retomar con Around 1983, que fue donde nos quedamos. Sí, en realidad voy a hacer un poquito de trampa. Y antes de enganchar ahí con el 83, así como en el primer programa hablamos un poco del contexto mundial, de cómo surgió el anarquismo y tal, hace una pequeña introducción también de algunos cambios importantes que se dieron a nivel mundial, a nivel de los movimientos sociales y a nivel del anarquismo, que va a repercutir, capaz que no tanto en el 83, pero sobre todo más a partir de los 90, y después de un poco de ese panorama, reenganchamos más con el relato cronológico donde habíamos quedado. Bien. Un poco voy a seguir por ahí el relato, la visión o la propuesta teórica de un anarquista oriundo de la Villa del Cerro de Montevideo, llamado Daniel Barret, que falleció hace unos pocos años, que bueno, tiene un libro bastante interesante, sobre todo sobre lo que es una perspectiva por ahí medianamente actual del anarquismo, que se llama Los sediciosos despertares de la anarquía. Y él un poco lo que plantea es de que hay como tres paradigmas de organizacionales, tres paradigmas revolucionarios del anarquismo según distintos periodos. Hay al periodo que él llama clásico, en donde por ahí las relaciones laborales del trabajo tienen un rol fundamental, sobre todo en las luchas sociales, ¿qué sería todo lo que vimos hasta ahora, el siglo XIX, comienzo del siglo XX, segunda mitad del siglo XX? él dice que la forma organizativa, el paradigma organizativo que se corresponde a ese periodo es el anarcosindicalismo, donde engloban el anarcosindicalismo, por ahí lo que estuvimos viendo de la Federación Obrera Regional Uruguaya y tal, que no sería exactamente anarcosindicalismo, pero no importa, digamos, todo ese tipo de organizaciones que ponen hincapié en el movimiento obrero, básicamente. Bien. En un segundo periodo... Ese era el periodo clásico, retomo por la seguro. En un segundo periodo, que por ahí... tiene que se empezaría más bien por ahí después de la derrota de la Guerra Civil Española, en donde por ahí el anarquismo a nivel internacional se ve un poco retraído, un poco el triunfo de la Revolución Rusa lo comienza a opacar un poquito, y por ahí se vio como la derrota en la Guerra Civil Española parecía que era bueno, como el golpe que ya lo había dejado un poco relegado. Es como un periodo donde el anarquismo realmente tuvo menos incidencia a nivel social. El paradigma organizacional que le corresponde es el especifismo, que corresponde a organizaciones específicas, ya no tanto, que también lo vimos con la creación de la FAU, la vez pasada, la Federación Anarquista Uruguaya, ya no tanto los anarquistas ligados a los gremios obreros, sino, además de que siguen ligados a los gremios obreros, organizados en organizaciones puramente anarquistas, que le permiten que ante un auge de otras corrientes por ahí marxistas, o ante el auge de la represión, de los y el nazismo en Europa y tal, conservar con vida, mantener su cultura, su tradición, sus valores y ciertos núcleos de militancia. Eso, dale. Sí, decime. No, dale. Se puede mencionar, por ejemplo, la creación de la Federación Anarquista Ibérica en España, de la misma FAU acá en Uruguay, en Argentina también hay varios ejemplos y tal. ¿Sigo? Sí. Bueno, y después, por ahí la época actual, ante ciertos cambios que se producen, que ahora vamos a entrar un poco en eso, habla de un nuevo paradigma organizacional del anarquismo y habla justamente de una suerte de despertar del anarquismo a nivel internacional. Y que tiene más que ver con otro tipo de organizaciones menos estructuradas, organización de red, más autónomas, más horizontales, con un montón de características que ahora me quiero meter un poquito de lleno en eso. Cuando decís actualidad, ¿estás hablando de ahora o de lo que sucedió ahí en ese momento de que estábamos entrando la democracia? ¿O en ese momento en qué paradigma estaría...? Ahora te voy a responder. Bien. Déjame recuperar un poco. Entonces estamos hablando de un periodo clásico, de un periodo de transición y un periodo actual que no sé qué nombre le podemos poner. Bueno, pero es como un poco esto que decías del resurgimiento. Seguro. Del movimiento anarquista. Un dato nomás, que este libro es de 2011, ¿no? Libro sí se publicó en 2011, pero en realidad se terminó de escribir en 2007. Ahí va. Daniel Barret falleció, yo creo que por 2009. Ahí va. Bueno, entonces lo que nos plantea Daniel Barret es que no solo él, bueno, yo me voy a basar en el relato de él, pero bueno, tampoco él inventó todo lo que voy a decir, ¿no? Es como algo que hay bastantes consensos. Hay un primer anuncio de todas estas transformaciones que ahora voy a describir, que se produce en el mayo francés del 68. Mayo francés, año 68, en donde tenemos un auge de luchas revolucionarias en Latinoamérica por la liberación nacional, o en África descolonizaciones, auge de, habíamos visto la vez pasada, de guerrillas marxistas, de la ideología marxista en los movimientos sociales, y de ese paradigma organizacional, digamos, que buscaba una organización bastante vertical que buscaba tomar el poder. En medio de ese contexto se produce el mayo francés, ¿no? Una huelga general salvaje en París, de varias semanas, donde que tiene un claro cariz libertario, anarquista, por más que no todos sus militantes obviamente lo fueran, pero bueno, Convendit, por ahí uno de los voceros más notorios en esa época, era anarquista y tal. Y bueno, y en ese contexto donde movimientos revolucionarios en el tercer mundo, se da en el primer mundo una pequeña señal de lo que luego se llamará crisis civilizatoria, ¿no? De cuestionar, bueno, en el lugar donde digamos que el capitalismo más o menos estaba funcionando, un cuestionamiento total a todas sus bases. Y el anarquismo vuelve a tener algo que decir, vuelve a tener presencia y vuelve a tener, ¿no? Como hacer una alternativa. Y se pone en discusión entonces las nociones tradicionales de militancia que eran hegemónicas en ese sentido. Se pone en cuestión la centralidad del trabajo que tiene que ver con las transformaciones que se están dando, donde cada vez hay industrias con menos volumen de trabajos, donde los organismos sindicales se burocratizan enormemente, donde la clase trabajadora accede a las clases medias, donde por ahí el conocimiento, la información empieza a tener más peso que el trabajo manual. Bueno, todo un montón de transformaciones que le quitan al trabajo la centralidad que había tenido en los periodos anteriores. El Estado ya no es el gran representante de las clases dominantes, sino ahora tenemos corporaciones que son mucho más poderosas que los estados. El poder mismo, las relaciones de poder se diluyen en medio de la sociedad civil, ya no estando bueno los opresores y los oprimidos tan distinguidos, sino que las relaciones de poder se dan más, ¿no? Se ven mucho más a nivel micro en la sociedad. La visión de la historia, ¿no? Que eso también compartía el anarquismo con el marxismo, esa visión de que la historia iba hacia el socialismo, de que las contradicciones de clase inevitablemente iban a desembocar en una revolución social. Bueno, eso ya se ve que no es así, que la historia puede avanzar hacia el fascismo, puede avanzar hacia cualquier otro lado. No necesariamente la historia se va hacia ese camino, ni hay una determinación. La lucha revolucionaria ya no es solo tomar el poder, ya no es la formulita, bueno, hay que hacer la revolución y tomar el poder, no es tan fácil. Se precisa de un montón de, se empieza a hablar de revoluciones, de revolucionar un montón de cosas. Ya empieza a ser más importante la crítica, la conciencia, el deseo de transformación. Son todo un montón de valores que se plantean en el mayo del 68. Y que por ahí en ese momento no cuajan mucho, pero sí van a ser determinantes y son los valores que predominan hoy en día en la mayoría de los ámbitos de militancia. También irrumpe lo que es la cultura juvenil. Antes por ahí el joven, la categoría joven no existía, uno era niño, después adulto. Si bien igualmente claro, por ahí... Y estos movimientos nacen más bien en la clase obrera, no en la parte de estudiantes, en los inicios del anarquismo. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, es que no había una estudiante como lo hay en esta época, la educación era mucho más elitista. Bueno, ya aparecen los jóvenes en el 68. Aparecen los jóvenes, ¿no? Que antes no tenían ese protagonismo. Si bien, por ejemplo, los secretarios generales de las federaciones obreras de los años 20, a veces rondaban los 20 años, pero no existía la categoría joven, o sea, ya era un adulto a esa edad, ya tenías que trabajar y un montón, ¿no? Irrumpe el joven como protagonista y... ¿Y esto qué significó? O sea, esta nueva etiqueta del joven que... Bueno, es algo nuevo, el protagonismo que tiene el joven como tal, las reivindicaciones, las necesidades, los deseos, tiene mucho que ver con toda esta cuestión de estas recetas un poco que se caen y que empiezan a, bueno, ya más importante lo que es el deseo de libertad, la conciencia, la crítica permanente, son todo un montón de cosas que viene acompañado con toda esa rebeldía juvenil. Otra característica, tampoco se busca el orden perfecto, que antes, bueno, o sea, hace la revolución y todo va a ser un orden perfecto. Hoy el orden perfecto lo podemos asociar con el totalitarismo o el fascismo, sino que, bueno, ya es mucho más profundo y la revolución ya no es como algo que hay que hacer y sacar los problemas, sino que sería algo constante que no tiene fin. Y bueno, todo esto es lo que hoy se llama como nuevos movimientos sociales, pero bueno, tienen su origen, su primer anuncio. A partir de esto, en el 68 no cuajan, pero se presentan y... Claro, claro. Bueno, esto después se empieza a apoyar con teóricos de renombre que empiezan a darle sustento teórico a todas estas cuestiones, a nivel de la lingüística Chomsky, a nivel de la ecología Murray Bookchin, a nivel de la antropología Pierre Castells, Feyerabend a nivel de la epistemología, y ya fuera del campo anarquista, Foucault, Deleuze, Lyotard, Castoriadis. Todo esto le dan nuevas herramientas teóricas a todos estos nuevos movimientos sociales que se nutren de estas nuevas visiones de la militancia. Todo esto que se augura en el 68 se empieza a consolidar en los años 90. Tenemos, por ejemplo, en el año 94 en Chiapas el levantamiento de los zapatistas, mandar obedeciendo, la autonomía, la horizontalidad, ¿no? En una organización armada de tipo guerrillera, ¿no? Se plantean todos estos valores arriba de la mesa. Y por ahí explota un poco en el año 99 con los movimientos antiglobalización, con la movida en Seattle en el año 99 contra la Organización Mundial del Comercio. donde si bien hay un montón de ONGs y tal que convocan a impedir esa reunión de la Organización Mundial del Comercio, también se da una organización de grupos de afinidad, de un montón de grupos autónomos que coordinan horizontalmente y logran poner en jaque a esa, y logran una visibilidad brutal, que logran que se suspenda la reunión, y bueno, y logran una visibilidad brutal de todo este movimiento autónomo. Y bueno, y ahí se ve, bueno, la presencia de la juventud en las calles, Acá estamos hablando de que todo este cambio, o sea, como que el movimiento anarquista, o digamos el pensamiento anarquista, o el quehacer anarquista, se ve como insumido también en todo esto que es mucho más generalizado, ¿no? Como estás diciendo, digo, es como un panorama general, claro, que también implica como ciertos cambios, adaptaciones y qué sé yo, a la interna de lo que va a suceder en el movimiento anarquista. Claro, obviamente, el movimiento anarquista no es ya, ni seguramente pueda volver a hacerlo como fue en otra época, tan por ahí mayoritario, hegemónico, por el hecho de que existen ya hoy muchas más corrientes y visiones de pensamiento. Por ahí antes, la Primera Internacional estaba dividido entre las propuestas de Marx, del socialismo científico, los federalistas y tal. Bueno, ahí tenemos un abanico mucho más grande. Pero a lo que en donde el anarquismo retoma fuerzas es en sus propuestas organizativas. O sea, no importa si una organización, si un grupo se embandera o no con el rótulo de anarquista, porque en realidad cualquiera lo puede hacer. Lo que importa son sus prácticas, sus formas de organización y sus objetivos. Entonces, estas nuevas formas de organización, autónomas, horizontales, asamblearias, que critican el poder, que niegan la política parlamentaria, que niegan los partidos de vanguardia, que son anticapitalistas, que funcionan a través de redes descentralizadas, que practican la acción directa, son los valores que propaga el anarquismo. Por más que los apliquen grupos de cualquier orientación ideológica, sus prácticas son anárquicas. No, en realidad todo eso puede estar igual en favor de seguir creyendo en el Estado como... Pero una de las cosas que mencionó era estar en contra de la organización parlamentaria, seguro, y estatal. Dentro de toda esa enumeración que hizo, claro, enorme, era un par en el medio, no, era esa. Digo, no, sí, que es clave, que es clave. Es lo que determina, claro, o sea, en el sentido de que vos tenés un problema, vos querés transformar algún problema X de la sociedad. Entonces hay determinados mecanismos. El mecanismo de, por ejemplo, juntar firmas, reformar, aplicar una ley, no sería una metodología anarquista. Ahora, si tu mecanismo, por más que tú no seas anarquista, es movilizarse en la calle, presionar y lograr las conquistas por vos mismo, es una metodología anarquista. Entonces, es en ese lado, así como en los años 40 vimos que los gremios anarquistas estaban debilitados y en los gremios autónomos que participaban socialistas, blancos, colorados, el anarquismo se vuelve a oxigenar porque las prácticas de acción directa se vuelven a aplicar, es como un caso similar. Tenemos movimientos amplios, diversos, donde los anarquistas sí participan, donde sí existen grupos anarquistas que tienen presencia, que tienen protagonismo, pero por ahí lo más rico de rescatar es como el auge de estas nuevas metodologías que no son nuevas, pero que se revalorizan en esta época. Y bueno, esto tiene un poco su auge con esto de los grupos de las movidas antiglobalización, vimos Seattle en el 99, Davos en el 2000, Praga también septiembre del 2000, Quebec 2001, Gotemburgo abril del 2001, Barcelona. En Génova tenemos el 20 de julio del 2001 una manifestación de 300.000 personas, también antiglobalización, donde es asesinado el anarquista Carlo Giuliani, por ejemplo. Tenemos el auge de la metodología Black Bloc, muy espectacular, que se vio, ¿no? Que se pueden ver esos videitos de cientos y miles de encapuchados haciendo disturbios. Tenemos en Bruselas, por ejemplo, en diciembre de 2001, dentro de la manifestación de globalización, una columna anarquista de 10.000 personas. Se da como, bueno, por lo menos una revisibilización y una revalorización de viejas prácticas, de viejos modelos, revalorizados con todas estas nuevas teorías, que como vimos también transforman el anarquismo, que antes el anarquismo sí creía en ese determinismo histórico y determinadas cosas. Bueno, esto revitaliza el movimiento social, revitaliza el anarquismo y le da cierto protagonismo. ¿Puedo hacer como un reenganche con la primera parte del programa cuando mencionaste los tres paradigmas? Sí. A ver si entendí toda esta información que acabas de darnos. El primer paradigma clásico ya está, era fines del siglo pasado, anterior y principios del siglo pasado, ¿no? Sí. Después, en el 68 es donde se gesta lo que va a empezar a suceder en los 90 recién. Es como, ¿no?, un primer augurio, una entonces, primera señal. Ahí va, digamos, ¿no? Mi pregunta es, ese segundo paradigma, el que el de, está la, opera la parte de transición, ¿es entre el 68 y los 90? Entre, y bueno, Daniel Barredo lo plantea desde la derrota de la Guerra Civil Española, que es en el año 39. Ah, mucho antes. Y sí, hasta los 90. Hasta los 90. O sea que la actualidad, que vos mencionaste, ese paradigma de la actualidad, empezaría ahí en los 90. Y bueno, siempre siguiendo sí, esto más que o menos, acá. Sí. Y bueno, sí, pero para entender esto 90, que vos planteaste desde el principio de hablar de tres. Sí, que también, sobre esto hay por ahí mucha bibliografía en lo que se habla de los nuevos movimientos sociales, que sí, se habla su auge en los 90 y tal, por ahí hay bastante bibliografía, por lo menos en el plano de la sociología y tal. Porque la pregunta que yo te había hecho acerca de este nuevo paradigma de la actualidad, ¿cuándo había empezado a gestarse acá? Y estoy viendo que pasaron como casi 15 años desde la vuelta de la democracia para que empezara a cuajar esta nueva forma. Bueno, ahí a mí nos me quedó claro, porque tema, a mí me quedó ahí como pendiente, os hiciste todo un enmarco histórico precioso, pero a mí me empiezan a generar todas las dudas de qué pasó de toda esta historia, estos tres ciclos, tres programas anteriores, me dejaste el anarquismo ahí en el 83, bueno, ¿hasta qué pasa ahí? Entonces, pues son muchos años, 15. Como para que son muchos años. Y bueno, nos metemos, si y quieren, podemos hacer una pausita y metemos, nos vamos con una bandita para meternos en los años 80, con una banda rock punk montevideana de los años 80, Guerrilla Urbana, con el tema Racias, un tema muy marcado por los años 80, que era el tema de las racias, así que bueno, nos vamos con ese temita. Retomamos entonces el segundo bloque con Pascual Muñoz y como Paola pidió, vamos a bajar a tierra a ver qué pasaba en la década del 80 en el Uruguay de reapertura democrática, teniendo este contexto histórico global y bastante más acá en el tiempo, ¿no? Llegamos hasta el 2000 y pico. Ahora, Rafael Baize, un conocido sociólogo uruguayo, distingue, por ejemplo, entre dos culturas políticas, ¿no?, que se pueden, que existen en la sociedad uruguaya, en toda la sociedad. Habla de una cultura política formal y una cultura política informal. La cultura política formal tiene que ver con los canales clásicos, los partidos políticos, los sindicatos regulados, legales, todos los canales que conocemos, con elecciones, con todo un mecanismo formal. La cultura política informal tiene que ver más con redes informales, más dispersas, más difusas y tal. La dictadura lo que hizo fue controlar absolutamente todos los canales de esa cultura política formal, destruyendo sindicatos, destruyendo organizaciones sociales, destruyendo partidos políticos, apresando a sus principales dirigentes, asesinándolos y todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿la informal? La informal es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la informal se manifiesta en cosas, en clubes de barrio, en el baby fútbol, en la cantina, en la canchita, en el fan, en la revista, en la murga, en un montón de cosas. Entonces, no está institucionalizado como para poder encontrar el foco. Es muy difícil encontrarlo, identificarlo y eliminarlo. Entonces, clausurado, imposibilitado los canales de cultura política, de participación política formal. Obviamente, durante la dictadura, estos otros canales de política informal son los que se van a lograr desarrollar. Lo que se da un poco con la dictadura es un poco el corte generacional. O sea, no se da mucho la transmisión, más allá que alguno haya podido tener algún abuelo que le contara, algún familiar, pero bueno, muchos presos, muchos exiliados, mucho tal. hay como una generación que surge en los 80 con que no está ni ahí con la dictadura, con ganas de hacer cosas, pero que no tiene mucho una estructura en la que respaldarse, y empieza un poco a comenzar de cero. Así al comienzo de los 80 se empiezan a dar los primeros, hay miles de casos, hay gente, por ejemplo, profesores, me acuerdo el nombre de uno, muy en particular, pero bueno, que daban clases particulares en su casa, por ejemplo, y aprovechaban esas instancias para hablar de determinadas cuestiones políticas, o sea, se empiezan a dar las cuestiones a nivel micro. Al comienzo de los 80, entonces, se empiezan a reorganizar de a poco, bueno, en comedores, en tal, tenemos, ¿no?, el plebiscito del no que se gana, ahí se empiezan a ver determinadas aperturas. Tenemos el primero de mayo de 1983, la primera manifestación del primero de mayo desde el 73. Baja, por ejemplo, desde el Cerro una columna que fue organizada, entre otros, por la agrupación anarquista Pedro Guadas Rivas, que era un viejo anarco que vivía en el Cerro de la época de los años 20. Se toma su nombre. Y se empiezan a organizar en pequeños núcleos cuando se permiten las asociaciones laborales. Y ahí, por ahí, militantes de inquietudes anarquistas empiezan a tener presencia en algunos sindicatos, en algunas agrupaciones, por ejemplo, en los públicos no se podían organizar. Igualmente, uh-huh, hay núcleos sindicales clandestinos en AUTE, que donde participan anarquistas, en AFE, en una textil en ILTU, donde está ahora los galpones de Tata, ya por ver acierto. De a poco se empiezan a formar todos estos núcleos y tal. Tenemos, por ejemplo, algunos casos como paradigmáticos. En UTE, por ejemplo, no, se aprueban en los estatutos del sindicato, se aprueba que no hay una directiva, hay un consejo federal que son voceros de las asambleas. O sea, en algunos lados empieza a predominar como esta forma de organización paradigmática de los libertarios. En los funcionarios públicos, por ejemplo, sus delegados al PIT resuelven que sea por sorteo. O sea, no importa, ajá, quién va, es por sorteo. Cada vez que va alguien por sorteo, o sea, todos somos iguales, somos voceros de una asamblea. En FUNSA también se vuelve un poco la tradición que había, que era el sindicato como de referencia de los anarquistas. Empiezan algunos agrupamientos libertarios como Lucha Libertaria y Resistencia Libertaria, que empiezan como pequeñas reuniones donde se empieza a hablar de la historia, de lo que había sido el anarquismo, de las teorías, de lo que se propone. Y así un poco, de a poco, medio que se va rearmando. Una pregunta, sí. Cuando decimos que estos grupos empiezan como reactivar o que empiezan a instaurar como dinámicas particulares que reflejan un poco otras maneras de accionar desde una perspectiva como más anarquista, también, o sea, lo que se está gestando en esa época es también como una proyección ideológica que tenga como algo en miras concreto, es decir, como que esta reactivación es como discusiones o puestas en particular de ciertas medidas, o también hay como una proyección de decir, bueno, en algún momento vamos a alcanzar tal manera de organizar el asunto a nivel como más global. ¿Me explico? O sea, si era como una... La necesidad era como instaurar cosas a nivel micro de organización, o también se empezaba como a gestar un pensamiento como más generalizado en miras de llegar a un cambio. Como la pregunta es si siempre los anarquistas supieron que iban a seguir viviendo con el Estado toda la vida y generar como esos movimientos a la interna, o si realmente había como una perspectiva de en algún momento que no exista. No, ¿se entiende? O sea, es una estupidez lo que sí se entiende, pero el tema es, o sea, realmente solo el hecho de organizarse, de juntarse, era ya de por sí complicado. Entonces lo que se empieza a lograr es lograr consolidar pequeños núcleos que empiezan a articular determinadas luchas y que no necesariamente siguieran la línea del Partido Comunista o del PP, que proponía, bueno, militar dentro del Frente Amplio. Bueno, por ahí algunos que empiezan a militar, empiezan, bueno, queremos militar de otra manera que no sea protesta. Y empiezan con la inquietud de, bueno, ¿cuál es la propuesta anarquista? Sin algo muy claro, sin un plan muy acabado, sino empezando con las pocas posibilidades quizás que hay. Quizás no con aquel objetivo de hacer la revolución que tenían por allá por los años, al inicio, los 20, los 30, y los no, 40. Sin duda que se estábamos en un lugar mucho más... Pero por lo menos déjenme organizarme de esa manera. Es una cosa así, ¿no? Y por lo menos empezar a discutir, bueno, cuáles son las posibilidades, cuáles son los medios que tenemos, quiénes somos. Bueno, desde ahí se empieza a articular. Por ahí los dos núcleos más identificados durante esta etapa, ya dentro de dictadura, es lucha libertaria y resistencia libertaria. Se llega incluso a hacer una reunión bastante grande en un local de los conventuales, de una iglesia, donde participan anarquistas de todos los palos, de todos los grupos que habían habido, porque las tendencias que habían, en realidad no habían, eran las tendencias que habían habido, era como un poco, bueno, retomar lo que había y tal. Un poco esto tenemos hasta que llega la transición democrática. Y ahí pasa algo que pasa dentro de los grupos anarquistas, pero pasan dentro de los sindicatos, dentro de todos los movimientos sociales, que es, se había armado, el PIT, la CEP, los sindicatos de base, las organizaciones barriales, se habían rearmado de cero, con nuevas generaciones, y en un plano más, más horizontal, más, empezar de cero, y vuelven los exiliados, vuelven los presos, y vuelven a retomar el lugar que la dictadura les había quitado. Y un poco todo eso que estas nuevas generaciones habían logrado, todas estas nuevas estructuras, todas estas organizaciones, vuelven los viejos dirigentes a retomar sus lugares y a retomar sus dinámicas. ¿Qué pasó ahí cuando se reencuentra la generación nueva con los viejos? Y ahí será un choque en todos los ámbitos, en todos los sindicatos, en todas las agrupaciones, en todos los colectivos, donde, los viejos militantes vuelven a retomar su lugar, y por ahí estos jóvenes que habían empezado de cero, que habían armado algo medianamente para ellos nuevo, choca un poco con la vieja militancia más estructurada, más vertical, y eso se da en todos los ámbitos, incluso en las organizaciones anarquistas. Por la parte de los anarquistas se empieza en el año 85 a rearmar lo que se armó la coordinadora PROFAU para reorganizar la FAU, que después se consolida en marzo del 86. Y bueno, y todos estos choques, todas estas rupturas se dan a la interna de todos los sindicatos, a la interna de los gremios estudiantiles, a la interna mismo de los grupos anarquistas, se da este choque. Concretamente, ¿el choque en qué radicaba, digamos, más allá de que vengan, o sea, que se retomen las viejas lógicas cuando decís eso? Que en lo concreto, digamos, ¿qué sucedió? No tengo por ahí, claro, el concreto de cada sindicato. He por ahí hablado con personas que han estado, que te cuentan toda su situación personal. Bueno, donde yo estaba pasó esto, teníamos, yo qué sé, estábamos ocupando, en por ejemplo, Ildu, la textual... antes, por ejemplo, en la textil de Ildu, en dictadura se ocupa la textil y se convoca se realiza una huelga general... en dictadura, en el año 84, en enero del 84, donde, por ejemplo, en el comité de huelga, el 25% de los miembros eran compañeros anarquistas, por ejemplo, para que vean un poco la participación que había. Por ejemplo, en el caso de esos compañeros que estuvieron en esa fábrica, contaban que pedían apoyo a sus organizaciones para el sustento y cómo... la directiva no creía que tales cosas era lo que había que hacer, no les daba el apoyo, y ellos decían, pero es nuestra lucha. Cuestiones así, de diferencias por ahí entre la base y la dirección, digamos, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Por decirlo, simplificarlo mucho. Esto lo que hace es que por ahí un poco estas formas de participación que veníamos hablando, más... un poco más nuevas, más horizontales, más autónomas, se trancan un poco en esto, y por ahí donde transcurren más son en los ambientes juveniles, en el ambiente de las bandas de rock, en los fanzines, en las revistas callejeras, en los festivales de música subterráneas, y un poco el ejemplo más grande, el ámbito más grande donde se da es en la coordinadora antirracias. Antes, ya en el gobierno de Sanguinetti, ante una política muy represiva del Ministerio del Interior, ¿no?, de lo que eran las racias, que era levantar todo botija que anda en la calle, sin criterio alguno, se da la coordinadora antirracias, un poco surge por parte de los gremios estudiantiles de los liceos, después va sumando grupos juveniles, grupos barriales, bandas de rock, fanzines, Y ahí se da, bueno, una gran coordinación autónoma, horizontal, donde los grupos coordinan entre sí. Y bueno, que tiene momentos memorables, una gran manifestación, la marcha de las antorchas que baja desde el cerro con las antorchas prendidas, logran la destitución del Ministerio del Interior, logran el cese de las razias. Realmente tuvo ¿en qué año fue eso? 89, básicamente, uh-huh. 89, 90. Logran un protagonismo bastante importante. Y bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido, sí. Meternos un poco en los 90. Bueno, me salté un poco, estuvo el tema de la represión del filtro, marcó bastante a la juventud. Hay un uh-huh. montón de grupos fermentales que surgen después de la represión del filtro, como el Aguijón, el periódico Barricada, la resistencia narcopunk. Pero dentro de este marco de lo que es estas nuevas formas de funcionamiento, autónomos, horizontales y tal, por ahí es para destacar lo que fue la coordinadora de estudiantes de secundaria, la CIESU, en el año 96, con la ola de ocupaciones del 96, donde se da una coordinadora de gremios autónoma, horizontal, que no decide la coordinadora, sino que coordina las decisiones de la asamblea de los gremios, donde se pone arriba de la mesa la necesidad de la autonomía, del rechazo a esa forma de militancia autoritaria. Hay, por ejemplo, el PIT-CNT invita a la CIESU a coordinar el acto la marcha del 14 de agosto del año 96, y están las declaraciones de Juan Castillo diciendo, se dirigían a nosotros como que fuéramos diciéndonos burócratas y tal. Hay todo como una resistencia uh-huh. a ese paradigma de organización vertical, de que el movimiento estudiantil de secundaria también venía y rompe con eso. Y bueno, se da lo que es la ocupación de los liceos, el control de los liceos, y que implica un control del poder, de la autonomía de la juventud brutal, porque de un día para el otro en los liceos ocupados se tenía que hacer cargo de la economía, digamos, de las finanzas de los liceos, se reparan los liceos, se pinta, se arreglan los bancos, se genera un discurso público, se habla con la prensa, se toman decisiones, se resuelve la pulseada, el tiro y afloje con el Codicen, se resuelve la vida interna de cada liceo, la comida, la seguridad, la organización interna, y todo haciendo hincapié en esos valores de horizontalidad, de autonomía, de, bueno, los que deciden son las asambleas de los liceos. Bueno, ahí es como que hay una suerte de explosión de esa, bueno, de lo que son las características de estos nuevos movimientos sociales, con una gran impronta en la metodología anarquista, libertaria. Por más que obviamente había militantes de todo pelo, uh-huh. de MBP, socialistas, qué tal, aunque también habían grupos por ahí anarquistas más fuertes. En el IABA la gente del periódico Barricada tenía bastante presencia, en el Bausá los anarcopunk, en el Damas había un periódico, en Mil Fuegos, yo qué sé, había como distintos núcleos que un poco tratan de marcar esa línea. Hay un vacío por ahí en esos años de la militancia del Partido Comunista que permitió claro. Que todo eso se desarrollara. Después viene un poco como el contragolpe, todo eso. Tenemos el movimiento también de las radios comunitarias, que fue muy importante, también coordinados en ECOS, en una coordinadora donde coordinan todas las radios, donde genera un montón de tejido de redes sociales, de organizaciones en los barrios, que se articula después con el movimiento estudiantil, donde en los liceos ocupados hay radios comunitarias y tal. Tenemos, por ejemplo, la radio Intrusa, que era una radio llevada adelante por un grupo anarcopunk, que fue allanada por la policía también en el año 96, que se había descendido de Alternativa FM. Y bueno, y todo este impulso de la coordinadora, estos valores de autonomía y tal, dejó, ¿no?, su coletazo en las siguientes ocupaciones, que hubieron en el 97, 98, 2000, que dejó como una presencia importante en el movimiento estudiantil, en el movimiento social. Y un poco tratando de resumir. Llegan 2000, por lo menos. Bueno, y hablando más específicamente ya del movimiento anarquista, bueno, por ahí hay una presencia fuerte en lo que es los movimientos contra la represión. Hubo una campaña por unos muchachos que estuvieron presos en el año 2000 y que llevó a todo un cuestionamiento del sistema carcelario, que fue bastante fuerte. La campaña por los presos de Ciudad Vieja en el año 2005, de David del Gremio del Taxi en el año 2012, de Fernando por la marcha contra Bush en el año 2007, por la represión en el Codicen, el 24 de agosto del año 2013, la del Codicen, el desalojo de la Solidaria en el 2017. Son un montón de hechos represivos donde por ahí el movimiento anarquista tuvo protagonismo, tuvo visibilidad y demostró que, si bien una vez dice el anarquismo, ¿dónde están? O sea, están como desperdigados por ahí cuando hay ciertos, apretan los golpes represivos, se ve que se logra generar una respuesta más importante. Eso te quería preguntar, sí. Que hoy en día, eso mismo que estás diciendo, ¿no? Como capaz que a nivel así generalizado no tiene tanta visibilidad. planteaba como el movimiento anarquista como movimiento unificado, uh-huh. que sí es verdad, ¿no? Cuando pasan cosas puntuales, como que ves que hay como una respuesta o... ¿Y cómo es la vida hoy en día, digamos, de los anarquistas? Digamos, ¿cuáles son los focos que nuclean grupos anarquistas? ¿Qué hacen? Eso es como lo que... Para mí estaría bueno que nos contaras, ¿no? ¿Qué es dónde radica la discusión de los anarquistas hoy en día? Y la clave va más básicamente en eso, en tratar de que esa metodología, de que esa forma de accionar autónoma, horizontal, antipolítica, que no transcurra por los canales institucionales, sino por los canales de la lucha social, se generalicen en todos los movimientos sociales. Hoy por ahí hay anarquistas en sindicatos, en el del taxi, en el de artes gráficas, en el de profesores, en AFUR, en SINTEP, en las movidas contra el extractivismo, como fue la lucha contra la Tirí, como es contra Monsanto, en distintos movimientos, en distintos centros sociales, en distintos barrios, un poco está desperdigado, y un poco la clave es eso, es tratar de que, bueno, de que esa forma, de que esa metodología sea la que prime en todos los movimientos sociales, en los movimientos que se participa, más allá del protagonismo o no que pueda tener un grupo o una organización, o sea, lo que importa, porque no se busca que haya un líder, una vanguardia, un grupo iluminado, sino justamente que esa práctica se generalice y que cualquier individuo, hijo de vecino, pueda por sí mismo llevar una práctica autónoma por fuera de los canales institucionales, sino a través de sí mismo, que es un poco la esencia de la acción. ¿Y directa. Qué rol tiene hoy en día la Federación Anarquista Uruguaya? Bueno, la Federación Anarquista Uruguaya es una forma de organización, ¿no? Dentro de varias de las formas de organización que pueden tener los anarquistas, como pueden ser los grupos de afinidad, puede ser otra forma de organización, la FAU es una organización específica, lo que se llama. Yo, por ejemplo, a colación de eso, en este libro de Daniel Barret, hacía una enumeración de los grupos anarquistas que había en el año 2007, por ejemplo, que mencionaba 16 grupos, por ejemplo, ¿no? Estaba la Federación Anarquista Uruguaya, la Organización Libertaria Cimarrón, la Federación Libertaria y el Grupo Bandera Negra, más como dentro de esos grupos de organizaciones anarquistas específicas. Después grupos más autónomos, el Taller Anarquista, que sacaba la revista Alter, que está en el Ateneo Geber Nieto, la revista Bisagra, el periódico Hijo del Estado, la revista Santa Bárbara, la Biblioteca Anarquista del Cerro, el Ateneo Anarquista de Villa Española, la Coordinadora Anticarcelaria del Río de la Plata, el Grupo Apátridas en Canelones, Rebelión Animal en Maldonado, y mencionaba el grupo feminista Las Decidoras, que si bien no son todas anarquistas, tenía una fuerte impronta como tal. Y de cara como la perspectiva así hacia futuro, existe, yo me pregunto eso, ¿no? Como si vos decís, hablando como de las distintas formaciones que hay, de los distintos núcleos que hay de movimientos anarquistas, y como movimiento en sí mismo, hay como una discusión como más ideológica o teórica de cara a... El hecho de que sean todos anarquistas no quiere decir necesariamente que necesiten estar unidos. O sea, si bien lo que los une por ahí del anarquismo es esa visión, esa necesidad de una lucha social autónoma del Estado, de los partidos políticos, pero por ahí cada grupo, cada individuo, cada forma, tiene su visión, su hincapié, y realmente yo creo que por ahí es como... como mirar con un lente que no se aplica al caso del anarquismo, pretender que porque son todos anarquistas tienen que estar todos unidos en una organización o una estructura. No necesariamente. No tiene por qué ser así, por lo menos no con lo que tiene que ver con la propuesta anarquista, porque si justamente la propuesta es que toda la sociedad se pueda autogestionar consigo mismo, lo que se necesita es que las personas que necesitan relacionarse entre sí se relacionen libremente, pero no necesariamente todos los seres humanos tenemos que estar adentro de una asamblea, por ejemplo. No, simplemente que se coordinen las funciones que son necesarias. Entonces, por ahí los grupos de afinidad hacen sus tareas, coordinan con quien crean necesario, las organizaciones sociales hacen sus tareas, coordinan con quien sea necesario, pero no hay por qué tener una visión conjunta de todo un movimiento, que su esencia es justamente la diversidad y no la uniformidad. Y con respecto a lo que pasa en el anarquismo en el mundo, ¿qué vínculo tiene el anarquismo acá en Uruguay en relación con otros países? O sea, ¿hay un intercambio, hay un encuentro? El anarquismo es un movimiento, fue y siempre fue internacionalista totalmente, y sí, claramente hay mucha comunicación, y más hoy en día con la facilidad que hay en la comunicación, es muy sencillo y quien quiere se puede comunicar con uh-huh. el grupo anarquista del país que quiera. Y después, bueno, se dan ¿Hay instancias de discusión como las hubo a principios del siglo pasado, por ejemplo? Sí, hay muchos encuentros internacionales, uh-huh. regionales, pero bueno, cada uno, los veganos tienen sus encuentros, la FAU tiene sus encuentros con otras organizaciones, los grupos de afinidad tienen sus encuentros con otros grupos, uh-huh. sean después, ya que sé, las instancias de las ferias del libro anarquista son instancias donde vienen gente de varios países a presentar otros producciones. Existe una red, sin duda, natural, ante un movimiento que es... intrínsecamente internacionalista. Uh-huh. Entonces... Y así como para terminar, ¿qué te imaginás, ya que hicimos como toda una diacronía desde los inicios hasta la actualidad, ¿qué te imaginás de qué va a suceder en Uruguay con el movimiento anarquista? No sé, como para pensar en el futuro. ¡Charán! El futuro. Otro programa, ¿no? No, no, no. No sé. Ya para el futuro sé. Bueno, pero como... Llamamos a Ana Clara. Bueno. No, mira, la que te podría decir, más allá del movimiento anarquista, hablando más del movimiento social en general, ¿no? Uno vive hoy la realidad y piensa, bueno, acá no pasa nada, está todo requieto, está realmente, no hay una perspectiva de nada, pero yo creo que si miramos, por ejemplo, en todo lo que estuvimos hablando del siglo XX, tenemos, por ejemplo, en la década del 10, con Valle y Ordóñez en la presidencia, la Tacita de Plata, la Tacita de América, que no pasa nada, que hasta algunos anarquistas miran con buenos ojos al presidente, y tenemos 5 o 6 años después, después de la Revolución Rusa y una crisis económica a nivel global, el Río de la Plata al borde de la revolución. Después tenemos en los años 40, principios de los 50, también un país modelo, amortiguador, con leyes sociales, que acá no pasa nada, que estaba aquel Biblioteca Internacional, que en París uh-huh. se decidió hacerla sí. en Uruguay, acá porque era el país más tranquilo del mundo donde hay un movimiento anarquista, y tenemos 10 años después Uruguay al borde de la revolución. Entonces, yo creo que un poco es tener, para los que les interesa lo que son los movimientos sociales, lo que son las transformaciones sociales, tener en cuenta eso, que a veces por ahí, si bien uno siente que está viviendo en un periodo donde no pasa nada, donde que esto es intransformable, históricamente se ve que es en esos periodos de calma donde se generan, donde se consolidan las organizaciones, los vínculos, la trayectoria de los protagonistas, que luego, cuando las cosas cambian, que cambian muy rápido y cambian muy de golpe, hay ciertas posibilidades de transformar la sociedad. Por eso, por ahí, estos periodos que uno ve como más calmos, más aburridos, y uno siempre espera las barricadas del 68, los tiros, en realidad, en ese momento hay muy poco tiempo para pensar fríamente, para no sé qué, y por ahí el momento más para generar estructuras estables, vínculos, relaciones, metodologías de organización que sean efectivas para los movimientos sociales, son en estos momentos de calma a los que hay que por ahí prestar más atención de la que el atractivo parece tener, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias, Pascual. Llegamos a la actualidad. Llegamos a la actualidad. Cumplimos nuestra promesa. ¿Vamos a meter el tema o no? Sí, vamos a meter el tema. Pero antes de que te conviertas en el presentador de los temas, vamos a agradecerte haber estado acá en la mesa Hablando Ciencia durante 4 instancias. La verdad, encantadas y el agradecimiento es total. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, vamos a escuchar Folio Atrás, un grupo de hip hop español. Buenísimo. Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que hay algo que agradecer. Ciertamente, lo mejor de esta mentira es destaparla. Sé que mi vida está en venta, pero intentaré robarla. Tuviste siempre la conciencia limpia de no usarla. Ni los porros ni la farla contaminan al que parla. Si todos ya sabemos que el poder corrompe al hombre, cuando salga un caso nuevo, ¿cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre es que aún no hayamos dado lumbre a lo que nos explota por costumbre. A quienes en vez de individuos solo ven la muchedumbre, a quienes sacan oro con la ajena podredumbre. No hablo de contracumbres ni filosofía. Filosofías que la autonomía se pelea día a día, a veces corazón caliente y otra sangre fría. Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía.